sentir su amor. Todo brillará en mí, caminando hacia el cielo. Quiero estar entre sus brazos. Llegaré y le alabaré y le daré un beso. Feliz, solo quiero tu presencia.